600 cordobeses están a la espera de la prórroga de los ERTE. Cerca de 6.700 cordobesas y cordobeses se encuentran a la espera de los resultados de la negociación entre empresarios y sindicatos para la prórroga de los expedientes de regulación de empleo ERTE, cuya vigencia expira el próximo 31 y que podrían ampliarse hasta final de mayo por la pandemia. A fecha 31 de diciembre había 6.690 personas en ERTE, de las cuales 3.449 eran hombres y 3.241 mujeres. Gran parte de esos ERTE, 3.753, se acogen al Real Decreto de 30 de 2020 de medidas sociales en defensa del empleo. 2.176 son por fuerza mayor y solo 761 por otras causas. El número de ERTE en noviembre era mayor, de 9.286 personas. Tanto empresarios como sindicatos reclaman otras medidas, sin embargo, están de acuerdo en que la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo es muy importante. Los colectivos ciudadanos del Distrito Sureste se movilizan por la sanidad pública. Convocadas por AMPA, Asociación de Mujeres al Alba, las asociaciones vecinales y el apoyo del Consejo de Distrito Sureste, un muy numeroso número de personas se concentraron a las puertas del Centro de Salud del Distrito para reclamar cambios urgentes en la atención sanitaria, que ha de pasar por la vuelta a la presencialidad. Los y las vecinas de la zona, al igual que se viene reivindicando de manera generalizada en toda Andalucía, entienden que los centros de salud no pueden continuar cerrados a las personas que lo necesitan. No se puede entender que podamos asistir a cafeterías, restaurantes, comercios, supermercados o grandes superficies y, sin embargo, nos impidan entrar en los centros de salud, declaraban los convocantes. La asistencia telefónica puede ser una salida para aquellas personas que necesitan renovación de recetas, pero no para aquellas que se encuentren enfermas, refieren. Por todo ello, demandan que los responsables de la sanidad en Andalucía aumenten los presupuestos, que están por debajo de los de otras comunidades o países europeos. Reclaman que la sanidad sea un derecho, no un negocio, y consideran que estas movilizaciones, que advierten volverán a repetir, han de extenderse y coordinarse en toda la comunidad. Y hay una buena noticia, y es que el Ecomercado vuelve al Boulevard el sábado próximo y van a tener una cita mensual el primer sábado de cada mes. La ciudad de Córdoba celebrará la próxima edición del Ecomercado el día 23 de enero de entre las 10 y las 15 horas en el Boulevard del Gran Capitán, su espacio habitual. La Asociación Ecomercado de Córdoba ha detallado que la próxima semana se efectuará la firma del decreto anual, lo que permitirá realizar los ecomercados mensuales en el Boulevard del Gran Capitán con normalidad. La asociación ha agradecido el magnífico apoyo recibido por la ciudadanía cordobesa y por muchos colectivos afines y espera que, ante las medidas de restricción frente al COVID-19 que ha decretado la Junta de Andalucía, el ecomercado se siga celebrando, pues la labor que realizan de suministro de alimentos, de producción local y ecología tiene un carácter esencial. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio. La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. ¡No!